vez más, desde la campaña Salvemos al Teatro Argentino, las y los trabajadores movilizan aquí en las puertas, en las calles de la ciudad de La Plata. Estoy junto a Andrea, que es de los talleres de escenografía. Recorríamos hace un tiempo aquí el subsuelo del Teatro Argentino. Andrea, ¿de qué se trata esta vez más esta nueva movilización? En realidad se votó en una asamblea. Todos los miércoles los trabajadores nos juntamos en asamblea. Después de la movida de las funciones públicas que hicimos acá en la vereda del teatro, en la emplanada, se decide seguir movilizando y mostrando que el teatro sigue con los conflictos. Sabemos que esta gestión no va a solucionar los problemas, sabemos que es una gestión que se está yendo. Aparece la posibilidad de hacer una función a fin de año como cierre, como acá mismo en la sala Ginastera, que no están dadas las condiciones. Muchos cuerpos decidieron sí participar, los cuerpos de escenografía, de realización y producción escenográfica, hoy en asamblea decidieron que no van a participar, seguramente van a poner alguna escenografía tercerizada, proyecciones, como suelen hacer estas gestiones. No se va a notar que no estamos, pero sí somos coherentes con los pedidos que estamos teniendo y que llevamos durante este año, que son las condiciones mínimas de salubridad e higiene para trabajar. Matafuegos, limpieza, luz, seguridad sobre todo. Vos recorriste el teatro y sabés en las condiciones en las que estamos. Esto es parte de seguir visibilizando que el conflicto está, que no se conversó, que no se abrieron las puertas para ninguna conversación. Ni de la dirección del teatro ni de la dirección provincial, ¿verdad? En realidad nunca nos abrieron las puertas, sí para mínimas cositas en el momento, pero nunca hubo una conversación real y concreta. No creo que la haya ahora cuando la gestión está terminando. Sí queremos que sepan las nuevas autoridades a venir con qué teatro se encuentran, por más función que se haga a fin de año. Esa función se va a abrir el telón y para muchos el teatro va a estar resuelto, y si se abre el telón se supone que las cosas están dadas. No es así y bueno, esperemos que las nuevas autoridades se sienten a conversar con la mesa técnica, sobre todo, antes que nada, que son la representativa de los trabajadores. Y ahora vamos a ir a movilizar al 7:40 al Ministerio de Trabajo para llevar a otras puertas también el conflicto. Bueno, muchas gracias. No, de nada.